Hola, voy a leer dos cuentos de Pilar Galán. En sí son dos microrrelatos. El primero se titula Buenos propósitos y empieza con una frasecita de Juan José Millás. En todo caso, si después de haber sido uno te conviertes en otro, ya siempre seréis dos. El microrrelato dice: el lunes dejó de fumar. El martes empezó el régimen. No tuvo mucho problema para apuntarse al gimnasio el jueves después de haber ido a trabajar andando el miércoles. Empezó a sentir las agujetas el viernes por la tarde, mientras hacía cola para ver si su nombre aparecía en las listas de la escuela de idiomas. El sábado lo pasó en casa, malhumorado y roto, agotado después de la limpieza general que incluyó baños y trastero. A las 11 de la noche del domingo, mucho después del partido, con el enésimo cubata de Dick Cola en la mano y el cigarro en la boca, apurando la segunda ración de orejas con tomate, comentó a sus amigos desde el desgarro y la sinceridad más profundos: hay que ver, cago en la hostia, qué largas se me han hecho estas 2 semanas. El segundo relato, un poquito más largo, se titula Te quiero un huevo, pero lo abrevia en mensaje SMS, TQ1 huevo con W. Había asumido más mal que bien que su chico, como se decía ahora, por muy ridículo que a ella le resultara, no iba a sorprenderla nunca con unos Louis Vuitton o unos Manolo Blahnik recién salidos de Sexo en Nueva York o de Cosmopolitan. Y había acabado por reconocer, ante los gestos adustos de sus amigas, que su chico no iba a pagar jamás la cena ni las copas, y que por muy bien que guisara y por muy a gusto que se estuviera una en casa cenando de tupper, los placeres gastronómicos de comer fuera de casa estaban cada vez más lejos, a no ser que ella asumiera todos los gastos. Y una noche de confesiones, con sus compañeros de trabajo, hombres estables, casados hace mucho, con hijos, que le habían ido tirando los tejos año tras año con la costumbre sin esperanza de las cenas de empresa, terminó por aceptar que todos los viajes tendría que organizarlos ella, e incluso conducir, y hasta hacer las maletas, si no quería encontrarse en Groenlandia con 2 pareos y un bikini. Pero lo que terminó con su relación no fue nada de lo anterior, ni siquiera las miradas, ni los gestos, ni los comentarios despectivos de todo su círculo. Bien es cierto que ella no había esperado nunca de ninguno de los hombres que había conocido una declaración de amor en toda regla, y que dejaba para sus lecturas íntimas a Garcilaso y Quevedo. Pero lo que no pudo soportar de ninguna manera fue ser despertada en mitad de la noche por un verso que parpadeaba en la pantalla del móvil y que hubiera tenido su aquel si ella lo hubiera entendido o no hubiera tenido que ponerse las gafas de cerca para leer esa canción de amor desesperada que su chico le enviaba vete tú a saber desde qué garitos nemorosos, colinas plateadas, grises alcores o cárdenas roquedas, el silbo de los botellones sonorosos que centelleaban el verso heptasílabo. Te quiero un huevo, tía. Vocativo incluido. Espero que os haya gustado.